tanto les gusta, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. Viene la tormenta en forma corrida. La vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, la revista Sudestada del mes de julio nos invita a reflexionar cómo se hace periodismo en la era K. Y revisando mi propia historia, me encontré que hago periodismo en la era K desde hace mucho tiempo. Es más, nací haciendo periodismo en la era K. Y mientras la revista Sudestada va intentando encontrar respuestas, consultando a periodistas de distintos medios de comunicación, instalando una clara descripción de lo que sucede a través de la comunicación mediática, me preguntaba y consultaba internamente qué sucede con el pensamiento crítico, con la mirada crítica, en épocas que la crítica es mal vista. Basta con recordar lo que sucedió con Osvaldo Bayer y Eve de Bonafini. Y también el maltrato que reciben los periodistas que ejercen el pensamiento crítico. Maltrato institucional, maltrato laboral. Semanas atrás, junto a Bernardo, nosotros nos comunicábamos con los periodistas gráficos de la editorial Perfil, donde nos describían claramente las condiciones de explotación laboral que viven en el día a día los comunicadores de ese medio. En el Puente Porredón, para dar un detalle y que entiendas cómo se hace periodismo en la era K, me encontré con una periodista de Tiempo Argentino y con mucha sencillez le pregunté realmente si esa nota periodística iba a salir en el medio. Su respuesta fue: tuvimos que luchar para que se publique. Y estamos hablando de una nota periodística que no solamente era un recuerdo a 10 años de la masacre de Avellaneda, sino que nos instalaba en el presente. Hay que recordar que el pasado siempre dialoga con el presente. Y en este caso, días atrás, a la jornada del 26 de junio, se había conocido la información de que Franciotti era trasladado y además con la posibilidad de quedar libre. Vaya si no había material periodístico para trabajar ahí. Material de actualidad. Uno de los ingredientes en la que los medios de comunicación se retroalimentan todo el día. La nota salió publicada, omitiendo algunos datos y señalando claramente la posición editorial de ese medio, dejando claramente en desnudo la puja entre el periodista, el ser, y quienes poseen los medios de producción. Nunca hay que olvidarse de este elemento. Por eso señalaba claramente lo que sucede con los trabajadores de Perfil, con los de tantos otros medios, Página 12, por ejemplo, el suplemento Soy, donde los colaboradores es ad honorem y en muchas ocasiones superexplotados. Y estamos hablando de grandes corporaciones, como la de Clarín, como la de Nación, estamos hablando del grupo Clarín, el grupo Nación, pero también de empresarios como Cristóbal López o Sergio Spolky. La hegemonía disputando hegemonía. Es la superficie de la batalla en donde se encuentran la pereza intelectual. Y hay muchos riesgos al ejercer la crítica, porque ingresa el temor de ser funcional a la propia hegemonía. Entendemos que el periodismo va regido a las lógicas del lenguaje. Y ahí sí hay que revisar un poco filosóficamente y comunicacionalmente algunas teorías. Si el lenguaje es algo que sirve para construir descripciones de la realidad, va a ser uno de los parámetros que nos va a hacer entender la lógica de hoy y de siempre por parte de los medios de comunicación. Si no, revisar el título de Clarín del 27 de junio, después de la masacre de Avellaneda. La crisis causó dos nuevas muertes. Y si vamos más atrás, nos vamos a encontrar con más canalladas periodísticas. Canalladas periodísticas que siguen llevándose adelante y que a veces tienen la excusa de decir, bueno, combatimos con el más fuerte. A quienes acompañamos, de alguna manera es el mal menor. Es interesante la entrevista que aparece aquí en Revista Sudestada de Cintia García. Estamos hablando de la periodista que acompaña a Víctor Hugo Morales en la mañana por Radio Continental, justo en estos mismos momentos. Y también es parte del programa 678, donde en la entrevista que se le hace por parte de Revista Sudestada, Hugo Montero, se le consulta con mucha claridad el ejercer del discurso crítico. ¿Cómo se hace ejercerlo en un mapa de polarización? Y le menciona si no surge esa contradicción en esos periodistas. A lo que Cintia García responde, lo digo con absoluta sinceridad: hace 15 años que ejerzo el periodismo y nunca tuve tanta libertad como en este momento. Trabajo con Víctor Hugo Morales en Continental y hemos dicho las cosas más incorrectas que se puedan imaginar. Soy panelista de 678 y el diputado Agustín Rossi, aún sabiendo las posturas divididas en el bloque kirchnerista con respecto al tema, necesitaba preguntarle qué pensaba él sobre la despenalización del aborto y lo hice. Rossi no me quiso contestar y fue un momento de tensión periodística válido. Y te puedo dar más ejemplos, pero sigo trabajando en 678. Espero que por mucho tiempo más, porque en el lugar en el que me siento absolutamente cómoda. Soy consciente de las contradicciones con las que te contrapones todo el tiempo, pero apelaría a una frase de Juan Gelman para sintetizarlo. No siempre dije todo lo que pensaba, pero todo lo que dije lo pensaba. Bueno, tengo mínimos niveles de autocensura. Pero es un problema de libertad, o el periodista no es consciente de la construcción del mensaje de lo que está participando, porque hasta los periodistas de Clarín deben pensar que trabajan en libertad, le pregunta Montero. Cada uno trabajará con sus propios parámetros. La contradicción es innata al flujo del pensamiento humano, como dice Eduardo Galeano. Mis certezas desayunan dudas todas las mañanas. Claro que tengo contradicciones, pero sobre los principios de un modelo de país distributivo no las tengo. Te menciono un ejemplo concreto, menciona Montero. La gobernadora Lucía Copacci es invitada a 678 para abordar el tema megaminería, días después de la represión en Tinogasta.

alternativa y alterativa. Si no altera nuestro propio orden, nuestra propia realidad, quedará sumergida en esa superficie que te señalaba. Y desde hace 6 años, los integrantes de esta radio comunitaria, con las grandes dificultades que se presentan, generamos instancias de seguir instalando un pensamiento crítico para quebrar esta superficie de polarización que nos instalan. Ahí ingresa la importancia de romper la lógica mediática, donde las grandes empresas de comunicación inyectan el mensaje a un sector de la población. En este caso, se trata de construir el mensaje con el otro, es decir, con ustedes y con nuestra propia comunidad. Ahí está el desafío. Claro está que con estas palabras aún nos quedan muchos interrogantes que seguiremos trabajando en el día a día para seguir respondiendo, para seguir interrogándonos a nosotros mismos de cómo se hace periodismo en la era K, propuesta que llevó adelante este mes Revista Sudestada. Y desde aquí quisimos escuchar esta entrevista con Darío Aranda, como también, si seguís Recorte Informativo, habrás escuchado la entrevista que realizaban nuestros compañeros con los trabajadores de Página 12, la que realizábamos con los trabajadores de Perfil, la que realizábamos con Herman Schiller, periodista que sigue buscando un lugar en el dial para hacer el periodismo que hace, que es el periodismo crítico. De esta manera nosotros comenzamos Recorte Informativo en esta radio recuperada, en esta nueva casa, que se llama FM Moreno. Periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna antisida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los tenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de penas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz tiritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón. Hoy amor, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Canal Encuentro, que ha hecho mucho para afianzar este modelo, cuando hizo un programa que se llama Huellas de un Siglo, o Huellas del Siglo XX, creo que se llama, que condujo María Laura Oliván, el golpe 76 lo tituló como Golpe de Estado, Golpe a los Trabajadores. Y si revisamos, por ejemplo, los libros, por ejemplo, Nunca Más, el 30% de los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar han sido delegados, trabajadores, organizados en sindicato, y está claro, si no agarrar el primer comunicado de la última junta militar, cuáles son las decisiones que toma. Una, por ejemplo, es cerrar la actividad de los sindicatos, ¿no? Hoy vivimos una mezcla de sensaciones y un dolor particular por la trama de asesinatos que se vienen sucediendo en nuestra ciudad y que han tenido hemos tenido que sufrir su triste comienzo el 1 de enero de este año, en el cual en Barrio Moreno, un barrio periférico de la zona sur de la ciudad de Rosario, asesinan a tres compañeros de nuestro movimiento, tres pibes jóvenes que apuntalaban el espacio de la juventud del movimiento, el Ger, el Mono y el Patón. Tenían 17, 19 y 21 años respectivamente, tres pibes que eran, los sentíamos como hermanos, que convivíamos prácticamente, y que fueron abatidos por las mismas balas que mataron a César Oviedo, que fue el compañero que nos mataron el miércoles pasado en Barrio Viadonda, que es un barrio de la zona oeste de la ciudad. Comenzamos Recorte Informativo en la mañana del día de hoy. Sepan disculpar si hay algunas dificultades con la voz, pero el frío les pega a todos. Y era inevitable que luego de estar instalando esta nueva radio y también de algún modo trabajar e irnos de lo que fue nuestra casa por 6 años, genera estas instancias. No es verano, claramente. Lo que escuchábamos al inicio del programa es lo que quedaba pendiente del día de ayer. Estamos hablando del debate generado por José María Dunn, del Sindicato de Canillitas, y José Luis Sublena, de El EDE, donde debatían sobre la posición de la CGT, en este caso más concretamente en la figura de Hugo Moyano, y cómo esta discusión interrumpe y tiene sus consecuencias en el modelo nacional y popular. Tema que vamos a estar trabajando con este debate, y también nos estará visitando a esta nueva casa Daniel Armaño, del Partido Obrero, para marcar también su posición respecto a que esta expresión política estuvo en Plaza de Mayo, en lo que algunos denominaron la Plaza Golpista Destituyente. Estuvo esta expresión y vamos a estar conociendo su opinión. Recordemos que habíamos dialogado con Marcelo Ramal días previos a esta jornada del día miércoles de la semana pasada en Plaza de Mayo. También escuchábamos a Pedro Salinas, del Frente de Darío Santillán de Rosario, porque vienen sucediendo asesinatos en los barrios más pobres de Rosario. Estamos hablando que esto comenzó el 1 de enero de 2012 con el triple crimen de tres jóvenes, ahí lo describía Pedro Salinas, en el barrio Moreno, y vamos a estar profundizando algunos datos que son alarmantes de lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Quédate ahí sintonizando la 90.1 y si querés estar de algún modo participando con nosotros, construyendo la mañana al día de hoy, te podés comunicar al 0237-4908-066. Repito, a veces hasta a mí me cuesta, tan acostumbrado al 466-6559 que se dificulta, ya lo vamos a tener nuevamente en esta casa, pero por ahora podés comunicarte al 4908-066. Y si no, mandar mensaje de texto, esto sí no cambió, al 1561-5403-59. Como bien lo señalaban los compañeros de la mañana al día de hoy, Martín Rafael Arados Merlin, estamos sin internet. Así que no nos vas a poder escuchar en transmisión directa y tampoco mandar mensajes por Facebook o por otras redes sociales, lo cual de algún modo nos hace volver al papel. Tenemos los diarios aquí en la mesa y es muy interesante estar leyendo página por página lo que publican los medios de comunicación y algunas noticias que vamos a estar trabajando en la mañana del día de hoy. Quédate ahí sintonizando esta radio recuperada. Nosotros, después de la tanda, regresamos con lo que llamamos recorte informativo. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí?, contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? El amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Un

porque las entrevistas fueron realizadas la noche del 24 de mayo de 1973, así que vamos a estar de alguna manera revisando el libro en esta mañana al día de hoy. También ya se encuentra en los estudios Daniel Armaño del Partido Obrero para hablar con nosotros en instantes. Pero como bien lo explicábamos al inicio del programa, vamos a estar escuchando lo que quedó pendiente del día de ayer. Entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, para ser más precisos, el debate generado por el rol de la CGT, en este caso también por la figura de Hugo Moyano, y lo que sucede con el modelo nacional y popular. José María Dum, del Sindicato de Canillistas, habla, en este caso, del movimiento obrero, que nunca ha sido golpista, y que Moyano es parte del modelo nacional y popular. El canal Encuentro, que ha hecho mucho para afianzar este modelo, cuando hizo un programa que se llama Huellas de un Siglo, o Huellas del Siglo XX, creo que se llama, que condujo María Laura Oliván, el golpe de 76 lo tituló como Golpe de Estado, Golpe a los Trabajadores. Y si revisamos, por ejemplo, los libros, por ejemplo, el Nunca Más, el 30% de los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar han sido delegados, trabajadores, organizados en sindicato, y está claro, si no, agarrar el primer comunicado de la última junta militar, cuáles son las decisiones que toma. Una, por ejemplo, es cerrar la actividad de los sindicatos, ¿no? De ninguna manera el movimiento obrero argentino y el movimiento obrero del mundo ha sido golpista. Entonces te voy a reducir la pregunta y después le damos paso al compañero. Moyano es parte de una operación de Mañeto, Barrio Nuevo, me olvido, Scioli. Moyano es parte del modelo nacional y popular, defendiendo los intereses de los trabajadores. Lo que se mostró ayer, o todas las discusiones que están sobre la mesa de un tiempo a esta parte, no hace más que discutir quién conduce ese modelo nacional y popular. Si lo conducen determinados sectores ligados a el empresariado nacional, la industria nacional, o lo conducen los trabajadores. Bueno, lo que señalaba José María Dum era que Moyano es parte del modelo nacional y popular. La discusión es quién conduce esa expresión sindical en este modelo nacional y popular. Quien tomó la palabra es José Luis Sublena, del EDE. Va a hablar y mencionar su posición sobre esta disputa de conducción. Y además habla del impuesto del mínimo no imponible, que el sindicalismo no interviene en otros puntos de reclamo que necesita la clase trabajadora, que esto es parte de la campaña de la funcionalidad hacia los grupos mediáticos. De esta manera, Sublena lo señala en la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante. Entendemos que sí, que este llamado impuesto a la ganancia, su impuesto a los salarios altos, es un escollo en este camino. Sí, hay que superarlo, pero también hay un alto porcentaje de gente que no aporta nada, trabajadores en negro, trabajadores precarizados o trabajadores que están trabajando, están fuera de convenio, y el sindicalismo no salta por eso. O sea, hay otros lugares donde el sindicalismo tendría que hacer fuerza para incluir. No solo el sindicalismo. No solo el sindicalismo, estamos de acuerdo. Favor, claro. Estamos hablando del sindicalismo. Sí. Entonces, hay otros actores que también deben participar, obviamente. Pero si estamos hablando del sindicalismo, si es golpista, no es golpista. Pero también a veces se olvida de ciertas cosas que habría que generar desde el sindicalismo. Ahora, la expresión más acabada del arco kirchnerista que adhiera Cristina ha sido que Moyano es parte de una campaña junto a Mañeto, Barrio Nuevo y Scioli. Que sea una campaña no quiere decir que sea golpista. Ajá. Entendemos ¿desestabilizadores? Que no, eso puede llegar a ser utilizado por los medios como una desestabilización, las acciones que tome Moyano. Okay. Y que hasta hace, no sé, 60 ¿vos días... ¿Vos no considerás que lo de Moyano sea el paro o lo que dijeron desabastecimiento el día que bloqueaban la planta ahí? Son medidas muy, muy, muy duras. Muy duras. Y que si uno está dentro de un proyecto popular y nacional, más allá de quién sea el que levante la bandera, y no son bien tomadas por aquel que lo quiere llevar adelante. Bueno, ahí Sublena integrante del EDE, hablaba del impuesto al mínimo no imponible. Hay un artículo en página 12 del día de hoy, un artículo de opinión, firmado por Alejandro López Acoto, Carlos Martínez y Martín Mangas, investigadores docentes de la Universidad General Sarmiento, titulado Un impuesto progresivo. Voy a tomar lectura para que también entiendas las posiciones que se generan respecto a esta medida. El impuesto a las ganancias es uno de los pocos tributos progresivos que se cobran en Argentina. Según información de la AFIP, en 2011 su recaudación alcanzó los 108 mil millones de pesos, lo que equivale al 18,54% de la recaudación nacional total. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esta participación ronda una media del 35%. En nuestro país, las empresas, personas jurídicas, aportaron el 71% de dicha recaudación y las personas físicas, autónomos y trabajadores en relación de dependencia, lo hicieron en un 29%. En cambio, en los países que integran la OCDE, la situación es la inversa. Cerca del 75% del impuesto lo tributan las personas físicas y el 25% restante las empresas. Para alcanzar aquí esa proporcionalidad, las personas físicas deberían tributar casi 5 veces más de lo que lo hacen ahora. Esto no significa que esa diferencia deban aportarla a los asalariados. Simplemente la constatación de un hecho que debe modificarse si queremos un país más justo e inclusivo. Un Estado activo en las políticas públicas para el desarrollo y la igualdad social se asienta sobre la base de recaudar recursos suficientes para sostener la provisión de bienes y servicios públicos de calidad: salud, educación, previsión social, empleo, justicia y seguridad, para toda la población en todo el territorio nacional. Estos recursos deben provenir de un sistema tributario en el que más paguen los que más tienen. Sin dudas, el impuesto a las ganancias, junto con el impuesto a los bienes personales, está dentro de la categoría de los denominados impuestos progresivos, porque gravan manifestaciones directas de la riqueza y además porque su escala es creciente en función del nivel de ingresos y o patrimonio. Es decir, que cuanto mayor es el ingreso, más alta es la proporción de ese ingreso que se entrega al Estado como impuesto. En 1997, una investigación de Gómez Sabaini y Roxinolo demostraba que el sistema tributario argentino era regresivo. En términos relativos, pagaban más los que menos tienen. En 2006, los mismos autores, en un estudio similar, concluyeron que la situación había tenido una mejora, fundamentalmente debido a la aplicación de retenciones a la exportación de algunos productos primarios, al impuesto a los débitos y créditos bancarios y a la mejora en la recaudación del impuesto a las ganancias. Todas decisiones cuestionadas por los sectores concentrados de la economía, al lado del cual ahora se coloca el líder de la CGT, Hugo Moyano. Los que poseen un salario mensual del orden de los 10.000 pesos son menos del 15% de la población argentina. En ese contexto, es justo que los que están en el tope de la pirámide de ingresos contribuyan con algo más que lo hace el 85% de menores recursos al sostenimiento de los servicios que brinda el Estado. Esta es la cuestión de fondo que deberían considerar los dirigentes sindicales. ¿Cómo asegurarse que los trabajadores autónomos tributen en función de sus verdaderos ingresos? ¿Cómo enfrentar a los propietarios rurales que no quieren actualizar mínimamente los valores de su tierra? ¿Cómo construir el poder necesario para que la renta financiera pague impuestos a las ganancias? Cuando Hugo Moyano, antes defenestrado y ahora mimado por las corporaciones mediáticas, sostiene que los últimos aumentos salariales quedan en el segundo plano, porque si no se aumenta el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de las personas físicas, ese incremento se lo termina llevando el gobierno. No solo está diciendo algo incorrecto, sino que asume como propio el discurso de los propietarios rurales y el poder económico financiero. Una cosa es sostener que debe actualizarse el piso de la imposición, lo que en un contexto de aumento del costo de vida es razonable, y otra muy distinta es alinearse con quienes quieren un Estado desfinanciado y un mercado omnipotente. Artículo que apareció en la edición de página 12 del día de hoy, te lo recomendamos para que lo tomes lectura un poco más lento, quizás analizando palabra por palabra, porque me imagino vos del otro lado, escuchando a una persona congestionada con el tiempo, con la voz que está saliendo, debe haber sido dificultoso. Por lo menos se me hizo dificultoso leer este artículo un impuesto progresivo firmado por Alejandro López Acoto, Carlos Martínez y Martín Mangas. Nos llamaron y nos mandaron mensajes que digamos nuevamente la línea, así que le vamos a decir para que se comuniquen con nosotros y den su opinión respecto a esto que estamos trabajando, que es el debate generado entre el integrante del Sindicato de Canillistas y del EDE, hablando sobre la figura de Moyano. También estará Daniel Armaño del Partido Obrero aquí en los estudios. Te puedes comunicar al 4908-066. 4908-066. Seguimos escuchando, en este caso, la palabra de DUM. Habla de un proyecto legislativo del discurso de Hugo Moyano en la Plaza de Mayo. Y en la Argentina trabaja. Se necesita trabajo para ser dignos, dice DUM en estas palabras que vamos a escuchar a continuación. Hay dos hechos que muestran que sí, el movimiento obrero ocupado, vamos a decir, o el movimiento sindical, va en ese proceso de camino de poder dar respuesta a todos aquellos que no están incluidos dentro del sistema formal. Uno es la ley de participación de las ganancias. Proyecto presentado de la mano del diputado de la CGT, Héctor Recalde, donde contempla que el 5% de las utilidades de las empresas formen parte de un fondo a distribuir entre los trabajadores precarizados. Cristina dijo que no, lo retó a Moyano, dijo, esto se discute entre la patronal y los gremios. Y el segundo punto es el discurso de ayer de Hugo. El discurso de la plaza de ayer de Hugo claramente dice, yo no creo que los trabajadores que viven de el Plan Argentina Trabaja estén totalmente gratificados de vivir de ahí, sino que necesitan trabajo para ser dignos, ¿sí? Todos sabemos los límites del Plan Argentina Trabaja, no vamos a descubrirlo ahora discutiéndolo acá. Y Hugo habló no solo de que el movimiento obrero ocupado se tiene que ocupar precisamente de los trabajadores precarizados, sino de los pequeños comerciantes, de los profesionales, de los intelectuales, de los investigadores, de todo ese campo amplio del movimiento nacional y popular, que no es solo en la Argentina, sino en todo Latinoamérica por lo menos. Entonces, el movimiento obrero, ¿sí?, de la mano de Hugo Moyano, por lo menos los sectores que representa Hugo Moyano, estamos haciendo aprestos para eso. Y la discusión al interior de la fuerza social que integran los trabajadores objetivamente es esa. ¿Quién va a conducir este modelo nacional y popular? ¿No te parece que el planteo es muy rico cuando dice quién va a conducir? ¿Está en duda de quién conduce para ustedes? Yo creo que está en duda. Se está discutiendo eso precisamente. Ah, ¿para ustedes? Para nosotros no hay discusión. En octubre hubo elecciones. Democráticamente se eligió a quién va a ser nuestro gobernante, la cual nosotros apoyamos totalmente. Creemos en este proyecto popular nacional, creemos que la mejor plataforma que tenemos hoy para ir modificando y seguir creciendo y seguir profundizando medidas que desde todos los aspectos siempre hay alguien que está necesitando algo. Siempre hay un ciudadano, un compañero, un vecino que está necesitando algo. Y no siempre se puede llegar a todos lados. Y hay que profundizar para llegar a esos lados. Cuando uno profundiza y empieza a tocar ciertas y determinadas cosas que afectan a otras partes, es cuando se generan este tipo de problemas. Cuando yo avanzo y vos tenés que retroceder para que yo avance. Y el otro no quiere retroceder. Okay, ¿Y qué se le tocó a Moyano? Mira, eso se lo saben Cristina y Moyano. Uh-huh. Ese es mi pensamiento personal. A nivel político creo que hay una discusión muy grande desde Moyano a lo que es la conducción del peronismo por parte de Cristina. No acepta a Cristina como... Bueno, ahí está. Vos sabés que no te preguntaba por lo personal, porque la verdad me tiene su cuidado lo personal. Creo que influye. Influye, bueno, está bien. Creo que influye. Desde ya, ¿no? En los humores y en las discusiones, cuando se desentierran los muertos, viste, se pasa un límite. Y eso no quiere decir que no sea cierto lo que se dice, sino que fue silenciado y forma parte de las denominadas contradicciones. Fue un acuerdo para seguir trabajando hacia adelante. Por eso. Y hay alguien que pateó el tablero, de ese seguimos trabajando para adelante. Ahí escuchábamos a DUM y a Sublena hablando, en este caso, sobre la campaña mediática, esta funcionalidad que hablábamos al inicio del programa. Y se necesita trabajo para ser digno. La pregunta instalada es, ¿quién va a conducir el proyecto nacional y popular? Para ser más precisos y más claros, ¿Se le va a escotear el rancho a Scioli? ¿O se le va a tirar piedra a Moyano? En esta instancia del modelo nacional y popular. Pregunta instalada, respuestas de Sublena y Dun, integrantes, como bien te lo señalaba, en este caso José María Dun, del Sindicato de Canillistas, y José Luis Sublena, del EDE. Para que el movimiento obrero, realmente y sindicalizado, sea representante, tiene que ser elegido en una forma clara y mucho más transparente. Vos pedís democratización sindical. Democratización, bueno, sindical. Nosotros, en realidad, cuando yo digo lo que está en discusión es quién conduce el modelo, no estoy hablando de Hugo o de Cristina. Estoy hablando de determinados intereses, ¿sí? El gobierno es producto de una alianza entre los sectores industriales y el movimiento obrero. Eso es una fuerza social, ¿sí?, que tiene en Cristina en este momento un gobierno. Hugo Moyano, el 15 de diciembre del año pasado, en el acto de Huracán, planteó: muy bien, discutimos renta hasta cierto momento, ahora estamos discutiendo salario, pero lo que sucede es que nunca discutimos ganancia. ¿Qué es la ganancia? La ganancia es lo que sostiene a la industria nacional. Cuando yo digo, ¿está en discusión eso? No está en discusión quién es la figurita que representa esos intereses. Estoy discutiendo sobre los intereses. Y acá, claramente, cuando la ley de ganancia se puso sobre la mesa, la UIA salió con los botines de punta. La UIA, AEA, todos los intereses ligados a determinada forma de reproducción, que es la ganancia. ¿Esto fue así? Esto fue así, evidentemente, y nos han demostrado desde el 2003 a esta época que para cosas, cada cosa hay un tiempo. Entonces, uno no puede ser Don Quijote y salir a pelear contra todos los actores que tienen como hecho importante generar acciones distintas a las que uno quiere generar. Uno está dentro de un modelo que no todos lo quieren, y esas personas que no lo quieren tienen poder y te frenan. No puedes pelear con todos, tenés que ir peleando a uno. Bueno, ¿tenés entonces dudas que Cristina va a ir por estos sectores que mencionaba el compañero? Por supuesto, no me cabe. No tenés dudas. No me cabe la menor duda. Vos sí tenés dudas. Yo no sé si tengo dudas si Cristina. Yo lo que digo es. Digo, ¿quién? Cristina como figura representante. No tengo, sí, tengo dudas porque todo el arco kirchnerista, que no es solamente el Frente para la Victoria, pretende que eso se cambie. Pretende que eso sea así. En el tiempo que no se lo pueda. Vamos a dejar. En el tiempo que se pueda. O sea, uno no puede. Sí, lo que pasa es que los tiempos son cada vez menores. Cristina, sí, sí, hace un mes atrás, no mucho, dijo: no es que nos salimos del mundo, se nos cae el mundo en la cabeza. El martes dijo: tenemos un bote flotante al lado del Titanic hundiéndose. Pretender armar un capitalismo nacional, no funciona el capitalismo en el mundo. ¿Qué vamos a armar? ¿Un capitalismo nacional? ¿Qué vamos a armar? ¿Una revolución industrial nuevamente? Si la revolución industrial ya fracasó. Si el capitalismo no tiene salida. O sea, o armamos otro sistema social de las manos de la fuerza social, el sujeto social revolucionario histórico, que son los trabajadores, o no tenemos salida. Yo eso lo comprendo totalmente y creo que ese es el camino. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Lo que creo que es los modos, las maneras de hacerlo son distintas. Para plantear y quebrar con el capitalismo, uno lo que tiene que plantear es una revolución. Porque no es la única manera que puedes hacerlo. No vas a consensuar el cambio de modelo, de capitalismo a socialismo. Tenés que hacer una revolución. Creo que no están dadas la única revolución. Lo que creo que hay que hacer es seguir consensuando, seguir trabajando, seguir viendo cómo despacio uno puede ir volcando las cosas a lo que uno desea. Vamos a seguir profundizando este tema con Daniel Armaño, que está en los estudios de la 90.1, en lo que resta del programa del día de hoy, en recorte informativo. También sobre una nota periodística que aparece en página 12, donde denuncian al ex ministro de Economía de facto, Danilo Pastore, por apropiación de tierras. Sí, si escuchás recorte informativo, sabrás que se refiere a lo que ocurre en Mongiovanni. Vecinos de Moreno acusan a Pastore de instigar el desalojo de 230 familias para concretar un emprendimiento inmobiliario. Estaremos trabajando este tema, buscando la palabra de los vecinos y también escuchando trabajo de archivo que hemos realizado respecto a esta situación que se vive en un barrio de Moreno. También buscaremos la comunicación telefónica con un integrante de los bachilleratos populares de Moreno, ya que van a movilizar el jueves 5 a La Plata para reclamar el reconocimiento de estos espacios pedagógicos educativos. Temas que estaremos trabajando en la mañana del día de hoy. Llegaron mensajes al 1561-5403-59. Hola Fer, Rubén, Cintia, Bernardo, feliz día, besos y abrazos a todos. Papá de Manuel nos manda un mensaje desde ya, muchas gracias. Y también diciéndote que te podés comunicar al 4908066, línea telefónica provisoria de FM Moreno aquí en la 90.1 de esta radio recuperada. Ahora sí, nos dirigimos hacia donde nos lleva Bernardo Tosi y luego regresamos con la 90.1. Queda más palabras de este debate, que como bien me lo preguntaba Bernardo Tosi, ¿dónde sucedió? Fue en el programa Quorum, que se transmite en Telered, conduce nuestro compañero Rubén Bustamante, y ahí escuchamos la última parte de este debate entre José María Dum, del Sindicato de Canillitas, y José Luis Sublena, de LEDE. El modelo se está construyendo. Ahora, la pregunta es, ¿sobre qué cimiento se construye ese modelo? Ahí está. Esa es la pregunta. Ahora, cuando nosotros planteamos, cuando lanzamos la Corriente Nacional de Sindicalismo Peronista, en septiembre de 2009, Hugo Moyano planteó, a los trabajadores siempre nos dijeron que teníamos que ser la columna vertebral del movimiento peronista. Le quiero decir al general Perón que hemos aprendido, ahora tenemos planteado ser la cabeza del movimiento peronista. Eso es, la esencia del movimiento peronista, la única revolución llevada adelante en la historia argentina, han sido los trabajadores. Hay los delegados de base de 1945 que decía, Perón se hizo peronista el 17 de octubre. Hay peronismo antes que Perón. Estamos de acuerdo, ahora yo diría, ¿no? Cristina es peronista. Sí, sí, totalmente. Lo que diría es, después desde el 2003 hasta esta fecha, y el crecimiento que ha tenido el país y el camino que ha tenido el país en un capitalismo moderado, como decís vos, ha mostrado nuestros gobernantes, en su momento Kirchner y en su momento Cristina Fernández, de que hay un proceso que se está generando, el avance y la plataforma para ir mejorando en todos los aspectos que podemos llegar a criticar de lo que es un capitalismo que hemos vivido en el 2001. O sea, hoy tenemos la posibilidad de estar discutiendo esto porque tenemos inclusión y porque tenemos trabajo. En el 2001 era impensado hablar de esto. Quiere decir que algo ha sucedido del 2003 hasta acá, ¿no? Entonces, si ha sucedido y si este mismo proyecto que se está llevando adelante desde el gobierno nacional dio la posibilidad de que más trabajadores estén ocupados, de que más fábricas se hayan abierto, ¿por qué no seguir apoyándose en las fábricas y en los trabajadores? Creo que son las dos puntas, porque los trabajadores solos tampoco vamos hoy, a poder ser. Dos noticias de hoy. Sí. La fábrica Nucete en La Rioja suspendió por un mes a todos sus trabajadores porque tiene cerradas las exportaciones a Brasil, 500 trabajadores. Y Renault en Córdoba, exactamente lo mismo, y por menos tiempo, pero lo mismo. Esos son los límites de un capitalismo, no sé cómo la categoría que utilizaste capitalismo vos. Moderado. Moderado. No funciona el capitalismo. Eso no es un problema del capitalismo. Funciona el capital moderado. Ese es un problema de que uno se tiene que ir ubicando dentro del mundo y dentro de lo que nuestros vecinos necesitan. Correcto. No. Y la opción es dejar 500 trabajadores en la fábrica. La opción en este momento será suspender esos 500 trabajadores, que todos lamentamos. ¿Esa es la opción? No. No es la opción, es lo que está sucediendo. Como opción, claro, está sucediendo eso. Y ver cómo se puede reflotar y regenerar la venta o la ubicación de esos productos. Porque estás hablando de dos empresas cuando estamos hablando de una magnitud de casi un 40% de personas que no tenían o estaban subocupadas o no tenían trabajo. Hay una diferencia muy grande. Entonces, estamos hablando los trabajadores de la aceituna de Catamarca y La Rioja eran de esos sectores. No van a volver ahí, no van a volver al 2001 o al 2000. Uh-huh. No van a volver ahí. O sea, objetivamente los trabajadores estamos empujados a pelear de otra forma, porque digo, nosotros, a ver, el señor de Mendiguren tal vez no pueda irse más tiempo de vacaciones, pero los trabajadores la opción es volver a ser desocupado. El movimiento obrero argentino ya aprendió eso, el pueblo argentino ya aprendió eso, ahí no vuelve. Entonces, no podemos seguir discutiendo un modelo en los parámetros de algo que a nivel mundial está a la vista, digo. Alemania dicen que puede llegar a mostrar el primer trimestre de recesión.

Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación más información. Fue Bruma, Flora y finalmente Alejandra. Se deslizó como un barco sobre un río de piedras. Escribió versos, editó libros, entre ellos La Tierra Más Ajena, Árbol de Diana, El Infierno Musical. Quemó libros, inspiró libros, estudió filosofía, letras, periodismo. A todas estas carreras las abandonó. No ató su sexualidad, escuchó a Janis Joplin, se obsesionó con las palabras crudas, transparentes, con versos melancólicos, finales, con estructuras cambiantes. Perseveró en su firme vocación de suicidio y con 36 años murió el 25 de septiembre de 1972. Tomó 50 pastillas de Seconal y falleció. Dejó cartas, diarios, ensayos, entrevistas, traducciones y un séquito de entusiastas que no dudan en llamarla la gran poeta del siglo XX. Vértigo y desamparo, dos palabras como espejos, definieron no solo la obra poética, sino también la vida de Alejandra Pizarnik. Enamorada de esa figura mítica que es la muerte, sus amigos más cercanos encontraron entre sus papeles, el día de su suicidio, una frase definitoria: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Hija de inmigrantes rusos, Alejandra vivió su infancia en Avellaneda. Sus compañeras de colegio la describían como una chica rara, que vestía con amplios pantalones de hombre, leía a Sartre, y a partir de la adolescencia se sumergió en la lectura de los poetas surrealistas franceses, que fueron influyentes en la escritura de su primer libro, La Tierra Más Lejana, que editó a los 19 años. Una dura batalla contra la gordura, signo desde temprana edad, la relación con su cuerpo, y la llevó a consumir anfetaminas. Ya adulta, continuó ingiriendo estas pastillas para obtener un estado de mayor lucidez durante las largas noches de trabajo. Su paso por la Facultad de Filosofía y Letras y por la Escuela de Periodismo le permitió relacionarse con los protagonistas fundamentales de la vida cultural de los años 50. Tuvo una entrañable amistad con Olga Orozco. Compartió deslumbrantes encuentros en la casa del poeta Olivero Girondo, regado por cataratas de vino tinto. Uno de sus escritos es Mendiga voz, y aún me atrevo a amar. El sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. Alejandra Pizarnik nos acompaña en la mañana del día de hoy, la poeta maldita, en su voz,

Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. De los agronegocios, las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas. ¿Estás escuchando? Corte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Recorte Informativo informando que vamos a estar escuchando algunos temas musicales en la mañana del día de hoy porque hay compañeros trabajadores que están haciendo su trabajo como corresponde y vamos a respetar sus tiempos también. Así que, para que no ingrese el sonido de una agujereadora, vamos a estar escuchando algunos temas musicales seleccionados por Bernardo Tosi en la mañana del día de hoy. Te puedes comunicar al 49080666 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí, que en instantes estaremos dialogando y hablando con Daniel Armaño del Partido Obrero respecto a lo que deja este debate que escuchábamos, pero también la Plaza de Mayo de la semana pasada, la plaza que fue convocada por Hugo Moyano, y también estaremos escuchando la entrevista realizada a Pedro Salinas, integrante del Frente de Darío Santillán de Rosario, por los asesinatos de jóvenes que vienen sucediendo en los barrios más pobres de Rosario. Temas que vamos a estar trabajando en la mañana del día de hoy. Quédate sintonizando la 90.1. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre

queremos acotar, aclarar en esto que para nosotros no tenemos ninguna expectativa en Moyano. Sabemos y tenemos muy claro quién es. Lo que sucede es lo siguiente, como partido de los trabajadores, nosotros no podemos estar ajeno a una movilización de características popular, porque ahí hay que ser claro, ahí no estuvo solamente camioneros, ahí estuvieron los compañeros de la construcción, compañeros de distintos independientes manifestándose, y por consecuencia, bueno, el Partido Obrero, como característica revolucionaria que tiene, no puede estar ajeno a una movilización llevada adelante con estas características, porque las reivindicaciones eran reivindicaciones que el movimiento piquetero al cual nosotros pertenecemos claramente y defendemos, hace rato viene llevando adelante con sus luchas, en corte de rutas, en movilizaciones, y no podemos permanecer ajeno a esto. Esto que usted está señalando en esta misma prensa que tengo aquí en la mesa, se menciona que el discurso de Moyano fue con el peronismo todo, fuera del peronismo nada. Es una expresión que estuvo presente en ese discurso. Entonces, ¿cómo llevar esta instancia que usted señala entendiendo el escenario que se vivió en Plaza de Mayo y que de alguna manera es la postura que tiene Moyano? Claro, no, por eso te lo decía al inicio, digamos, el Partido Obrero, ciertamente, el cual represento con mucho orgullo, no cifra ninguna esperanza en Moyano. Y de hecho el peronismo hoy es un cascarón vacío, el mismo Moyano lo planteó, él ha renunciado a su dirección del Partido Justicialista, digamos, o sea, esto es fuego de artificio, nube de humo, discurso para la tribuna, no sé, se puede emplear varios términos. El peronismo hoy como movilizador de masas es inexistente. Hoy la burguesía nacional o los partidos tradicionales, si lo queremos ver de esta manera, no tiene referentes de características clasistas como para poder plantear hoy el peronismo está vivo. Por eso se lo señalaba, cómo llegar a una instancia superadora que de algún modo deje detrás estas expresiones de Moyano y esta expresión también mediática que de algún modo se va instalando. Sí, sí, es que entendible. Es una discusión peronista. Es entendible. Nosotros desde el Partido Obrero y el Frente Izquierda que integramos, consideramos que vamos a una tarea casi titánica, que es llevar adelante las manifestaciones que no solo en la Argentina se van a llevar adelante, sino que a nivel mundial hoy se están llevando, en donde la izquierda avanza a pasos agigantados en el mundo. Izquierdas que tenemos que caracterizar dentro de un movimiento democrático. Porque, bueno, mucha gente muchas veces para el vecino que escucha dice izquierda y se imagina, no sé, la extrema izquierda, y no es la que hoy se moviliza en el mundo. Pero sí, sí tenemos en cuenta las elecciones en Grecia, las situaciones en casi toda Europa, bueno, aquí nomás en Latinoamérica, los movimientos de trabajadores, campesinados, se están mirando con muy buenos ojos las posiciones de la izquierda. Aquí en la Argentina, para nosotros, el peronismo es un cadáver político insepulto. Como fuerza referencial de masas, lo quiero aclarar, ¿no? Que no existe el Partido Justicialista. Pero recién escuchaba una nota anterior, como vos bien decías, mientras estaba en el estudio esperando poder participar de esta amable convocatoria, escuchaba a alguien que decía, no sé, Juan Domingo Perón, te decimos que levantamos tus banderas. Es absolutamente falso. Hoy un peronismo que se reivindique dentro del kirchnerismo, hablamos, o fuera del kirchnerismo, que se reivindique como tal, cobrando un impuesto al salario para los trabajadores que apenas llegan a la canasta familiar y entregando las tierras en manos de cualquiera que se proponga como un pulsojero, por ejemplo, ni siquiera puede abrir la boca a hablar de peronismo. Por eso lo decimos, son cadáveres insepultos. Y el Partido Obrero Frente Izquierda nos ofrecemos como sepultureros. Y lo decimos con la verdad, digamos, lo consideramos así. Nos ofrecemos como tal porque los trabajadores en este momento no tienen un referente en donde puedan, en un programa que pueda llevarse adelante dentro de este sistema, le queremos llamar nacional y popular. Hablaban de un capitalismo diferente, hablaban de cosas, pero que para los que estamos hace un tiempo en política, por ser delicado, nos da risa. Escucho atentamente lo que usted me está diciendo y le quiero consultar su posición como militante. ¿Qué le ocurrió la semana pasada al movilizar a Plaza de Mayo, entendiendo las fuertes críticas hacia la burocracia sindical, hacia la figura de Moyano, y que se llega a esta instancia del Partido Obrero, en este caso los militantes del Partido Obrero, estando en una plaza con parte de la burocracia sindical? Bueno, me sucedió lo que antes te citaba. obviamente, vos ya no me hablas como integrante de un partido, sino como militante, uh-huh. queremos llamar social. Del partido. Del partido, obvio. Pero obviamente. Unas cuestiones, digamos, a nivel partidario, después están las cuestiones personales que no le escapa a ningún militante. Uh-huh. Sinceramente, estar en una plaza en donde se hace una apertura como la que se hizo, con un interlocutor que presenta a Moyano, uh-huh. que habla igual que Moyano, un discurso de Moyano absolutamente vacío de contenido político necesario para la clase trabajadora. Ver sí. Esa situación, obviamente, a uno le genera cierto rechazo. ¿Rechazo? ¿Le generó contradicción? ¿Cómo? ¿Le generó contradicción en algún momento? No, porque teníamos muy claro a qué íbamos. Uh-huh. Nosotros, vuelvo a insistir en esto, no íbamos a la plaza porque íbamos a apoyar a Moyano. Íbamos a la plaza porque las reivindicaciones de esa marcha, más acá y más allá, que siempre denunciamos, que uh-huh. si Moyano tiene que ir en cana por su cuenta en Suiza, que vaya, el partido no se va a movilizar jamás uh-huh. por eso. Y si, si a Moyano se lo juzga por la mafia de los medicamentos, si tiene que ir en cana, que se pudra en cana. O sea, nosotros no defendemos Moyano, defendemos que esa movilización, y en ese momento, fue necesario para poner sobre el tapete. Vos fíjate que hoy todo el mundo está discutiendo el impuesto al salario, cuando hasta antes de esa movilización uh-huh. lo discutía el Partido Obrero, Frente de Izquierda, y la participación de los compañeros del Frente de Izquierda en todos los medios a partir de esa jornada hoy se ha duplicado. ¿Qué queremos decir con esto? Vos recién hablabas de una cuestión mediática de Moyano. A Moyano se le fueron las cosas de las manos, por eso se llamó silencio nuevamente, y al gobierno también se le van las cosas de las manos. Porque salir en un gobierno nacional y popular, dicen ellos, ¿no? Que son nacionales. ¿Usted cree realmente que se le van las cosas de la mano al gobierno nacional? Sí, se le van las cosas de la mano, y podemos citarlo de esta manera. Al gobierno se le van las cosas de la mano cuando, por ejemplo, uh-huh. paro de camioneros, saco la gendarmería para que manejen los camiones. Aquel que vio las escenas, digamos, de esa, no sé, corajeada de la gendarmería queriendo sacar a los camioneros, y ha visto de qué manera se golpea a los compañeros piqueteros cuando hay que sacarlos de la ruta, ve ahí que realmente lo que están haciendo es una jugadita para ver qué pasa, porque si van a fondo cualquiera de los dos, esto le estalla en la cara a cualquiera de los dos, a Moyano y al gobierno. Y entonces el gobierno sabe que se le van las cosas de las manos, sabe, la tiene clara. O sea, no está en una situación, este gobierno en la actualidad, de salir a plantear una medida de fondo. Y es indiscutible que esto del impuesto al salario se tiene que discutir. Entran en una crisis tan grande en donde hoy los que están en la picota para este gobierno nacional es Scioli y Moyano. Uh-huh. ¿Sí? Dos que hasta hace un tiempo atrás dormían en un matrimonio tripartito en la misma cama. Ahora resulta que no, que son todos matrimonios divorciados. Sí, y que el barco se comienza a hundir y que todo el mundo empieza a rajar para donde pueda. Y los que quedan no saben muy bien cómo debatir la situación. Porque, ¿cómo puede seguirse planteando un gobierno nacional y popular que te cobra a vos, trabajador, un salario como si tu salario fuese ganancia, y no se habla de impuestos confiscatorios, pero a las grandes fortunas? De eso no se habla. Entonces, acá se habla de que hoy hay empleo. Empleo. Sí, o sea, que los trabajadores estamos trabajando, sí, pero todos en negro, todos precarizados, todos con salarios a la baja, que es como están especulando tantos los oficialistas, los burócratas sindicales oficialistas, uh-huh. como el propio gobierno. O sea, aquí se viene a aplicar el modelo que en Europa ya fracasó, y por consecuencia van a tener la reacción de la clase obrera de la misma forma que lo tuvieron en Europa, y no es invento del Partido Obrero. En algún momento se dijo, y se nos citaba siempre, ustedes los del Partido Obrero son catastrofistas. Siempre ven catástrofe por todas partes uh-huh. y resulta que después no pasa nada. Bueno, en este momento la catástrofe no la planteamos nosotros. Invitamos a que los vecinos vean la situación de Europa. No es casual la caída del Hugo. No es casual los problemas que está teniendo Evo Morales. Uh-huh. Y no es casual tampoco que este gobierno salga a amenazar que el que se movilice es desestabilizador o golpista. Justamente le iba a consultar sobre ese tema. Entendiendo, primero se lo consultaba como militante, porque es algo que está latente, ¿no? Uno ha escuchado tantas entrevistas, no solamente con integrantes del Partido Obrero, sino también con Barrios de Pie, organización que también estuvo en la Plaza de Mayo, siendo muy críticos con la figura de Moyano. Entonces aparecen los interrogantes de cómo se llega a esta instancia de la plaza. Usted lo explicaba de algún modo, el análisis que han hecho desde el Partido Obrero. ¿Por qué esto no sucede con otras expresiones de izquierda? Entendiendo el diagnóstico que usted está señalando a nivel mundial de lo que se viene, esta catástrofe que usted señalaba, que se está instalando, ¿por qué no sucede con otras expresiones de izquierdas que no estuvieron en la plaza? O, por ejemplo, con la CTA. Bueno, sinceramente, no quiero agotar esta instancia hablando de los compañeros de la CTA. Uh-huh. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Sería interesante que les preguntasen no, a los compañeros. Desde nuestro usted, punto de vista, lo que nosotros podemos plantear, instancia, obviamente no damos la opinión de la CTA, lo que uh-huh. nosotros creemos, es que ellos también están en una pulseada en donde dejan al trabajador en el medio y no les importa, perdón la expresión, un carajo lo que sucede al obrero. Están en una pulseada de ver quién es más burocratón que el otro. Y entonces, en ese sentido, también tenemos que ver cómo en el caso de los docentes tenés la lista oficialista, la lista que se reivindica nacional y popular, pero que no le importa que sea le pague el aguinaldo en cuotas si no quiere parar, digamos. O sea, se están jugando a tal punto con este gobierno en donde, por un lado, las políticas de las burocracias sindicales y por otro lado el gobierno forman un sándwich que dejan al obrero como si fuese el fiambre del sándwich. Sobre este sándwich que usted está señalando, ¿tienen alguna medida para frenar lo que se viene, que es la sintonía fina? Ya lo hablábamos, lo que sucedía aquí en Moreno, pero ya está latente en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros desde el partido planteamos... Sí, no, obviamente. Nosotros planteamos la organización. Nosotros dentro de 3 días, 4 días, vamos a un congreso nacional del partido y convocamos a los compañeros del Frente de Izquierda para... deliberar entre todos este programa que es necesario organizar en forma urgente, porque, como te decía recién, la crisis no es que, como se decía antes, la miseria golpea la puerta de los trabajadores. Uh-huh. La miseria ya vive en la casa del trabajador. Y entonces, por consecuencia, hay que empezar ya a organizarnos masivamente, porque los tiempos nos exigen a los militantes un mayor esfuerzo. Por consecuencia, el partido en 3-4 días... citamos a todos los compañeros delegados, elegidos por sus propias bases, por las células partidarias, a participar de un congreso masivo. Y en esto vamos a debatir justamente un programa concreto para enfrentar esta crisis y organizar en forma masiva a los trabajadores en forma independiente de los partidos patronales y de la burocracia sindical. De hecho, en 3 o 4 meses, perdón, me estoy equivocando en la cifra, en 6-7 meses, el Partido Obrero, como nunca, pero nunca, jamás, está ganando posiciones en internas combativas en todas las fábricas y los gremios. Se lo consultaba esto de la CTA, aparece en el artículo firmado por Jorge Altamira, ¿no? Primero, para mencionar que ustedes ya tienen una clara posición sobre estas expresiones que no estuvieron en la Plaza de Mayo. Pero también, al inicio del programa, hablaba de la funcionalidad, de no quedar plasgado en esta polarización mediática que se instala, no solamente desde el lugar de los periodistas, ahora se instala también hacia el militante de organizaciones sociales y políticas. Por eso yo le quería preguntar, nosotros constantemente en el día a día nos vamos repreguntando, criticando y viendo la forma de no quedar atrapados en esta funcionalidad. ¿Cómo hacer desde su lugar para no quedar impregnados en esta instancia que se le dice que están siendo funcionales a, bueno, o lo que usted señalaba de este golpismo destituyente? No, primero y principal, nosotros no creemos que haya un golpismo destituyente. Partamos de esa base. Uh-huh. No podemos entrar en la sintonía que plantea el gobierno de que aquí se está gestando lo mismo que el Hugo en Paraguay. Uh-huh. Es un absurdo total. Un absurdo total, y lo decimos con esos nombres. Es más pirotecnia, digamos, de parte del gobierno, como para paralizar a las masas y que las masas no se movilicen. Si un gobierno dice ser, y esto tenemos que ser claros, dice ser nacional y popular, ¿por qué le teme a la popularidad? ¿Por qué le teme al pueblo en la calle? Porque es un gobierno realmente burgués, nacionalista, que en realidad el nacionalismo peca lo siguiente. Mientras las masas obreras o el pueblo se encolumna detrás de su caudillo, somos hermosos. Ahora, cuando la clase obrera le dice al caudillo, vos te equivocás y voy en contra tuyo, termina diciendo que nosotros somos desestabilizadores. Eso por un lado. Uh-huh. Y por el otro lado, la propia desestabilidad de este gobierno lo marca el desastre económico. Digamos, ellos mismos se desestabilizan. Empresas históricas, ahora resulta que vienen a descubrir que por las aplicaciones a las importaciones que puso Moreno, van a la quiebra. Pero si esto es el juego del nacionalismo burgués, yo cuido mi quintita, dice cada gobierno, a vos no te compro lo que yo no quiero. Y si vos no devaluás, yo no te compro porque yo ya devalué. Bueno, es todo un juego económico. Entonces, esto del Mercosur, puro sí. Chamullo, sacamos a Paraguay. Fíjate esto, mirá la contradicción de este gobierno. Sacamos a Paraguay, pero no le vamos a cobrar al pueblo paraguayo los errores de su gobierno. Es decir, no vamos con ninguna imposición económica a ese pueblo. Bien, es aplaudible. Pero por el otro lado sí, le saco la plata a Scioli y que pague el pueblo de la provincia de Buenos Aires un problema que es de Scioli y del gobierno. O sea, es fuego de pirotecnia para la girada. En realidad, acá lo que está en juego es la reacción popular, pero detrás de un programa claro para los trabajadores. Por eso insisto con lo que te decía hace dos minutos atrás. Acá vamos a un congreso del partido a definir un programa concreto. Por eso yo le consultaba, ¿cómo no quedar atrapados en esta idea de fuegos artificiales, no? Por eso somos claros para explicar. Estás escuchando, si sintonizaste la radio, a Daniel Armaño del Partido Obrero de aquí, de Moreno, hablando con nosotros sobre lo que dejó la Plaza de Mayo y el reclamo que se viene llevando adelante por el impuesto no imponible. Uno de los temas que le quería consultar es qué sucede aquí en Moreno. Entendiendo que hay expresiones que representan a Moyano, en este caso tenemos a Pablo Lombardi, que es concejal, que es parte de la Juventud Sindical, y también la figura de Mirko García, que tiene un fuerte acercamiento a Hugo Moyano. ¿Qué sucede con estas expresiones que han confluido en esa plaza para que esto no quede en los fuegos de artificios? Bueno, nosotros desde aquí, desde Moreno, nosotros expresamos constantemente nuestro rechazo a esas burocracias sindicales y a las candidaturas impuestas por esas burocracias sindicales. Y desde la lucha nuestra, que más sistemáticamente por ahí para el común de los vecinos se da desde las barriadas, nosotros hemos planteado que este Consejo Deliberante, tanto por el oficialismo, por el moyanismo, como por todos los que lo integran, no ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada, para mejorar por lo menos un ápice la situación de los compañeros en crisis habitacional, en crisis social, laboral, económica. Recién planteabas vos en un artículo que leías el tema de la necesidad de reformular esto porque es necesario. En página 12 leías el artículo donde el Estado debe proveernos de salud, vivienda, trabajo, educación. Algo que para todos militantes recontra sabido. Ahora lo levantan como una bandera cuando en realidad son ellos los culpables de que no exista. Sí. Y entonces, desde este momento, desde esta posición, el Consejo Deliberante, sea por los moyanistas, por los oficialistas o la pseudo-oposición, porque son pseudo-oposición, son absolutamente lo mismo para nosotros. Uh-huh. Es decir, ¿cómo no quedar pegado con este fuego de artificio? Denunciando esto que estamos denunciando. Son más de lo mismo y el interés de ellos es simplemente una pulseada entre ellos para ver quién maneja, según ellos, no el poder, quedamos claros con esto, no el poder, sino la caja. En un momento determinado, estoy leyendo atentamente la prensa del Partido Obrero, se habla de lo importante de la jornada del 27, se menciona que ha producido divisiones en todas las tendencias sindicales. Entonces yo le quería consultar, yo no lo entiendo como naif, como así lo ha hecho mi compañero Rubén Bustamante, pero sí a veces uno ve simplezas en el análisis, ¿no? ¿Cómo empezar a profundizar y leer la coyuntura para realmente no quedar atrapados y luego que se produzca este efecto en una transformación de contradicciones? ¿Cómo generarlo desde parte de estructuras, por ejemplo, como el Partido Obrero? Bueno, nosotros, por esto resulta insistente lo que estoy planteando, pero nosotros estamos trabajando directamente con listas opositores en todos los frentes sindicales. Uh-huh. Debemos plantear acá, por ahí para los compañeros que no han participado de la marcha o para los vecinos que no lo han visto, porque realmente se privaron bastante de darnos prensa en ese día. Se le dio prensa a Aldo Rico, se le dio prensa a gorilas golpistas y no a los compañeros del Partido Obrero, digamos. O sea, hay toda una cuestión que se intentó por todos los medios. De hecho, hasta se intentó impedir que lleguemos a la plaza con ciertas filas del moyanismo, porque íbamos con nuestro reclamo ajeno a lo que él planteaba. Uh-huh. Eso por un lado. Pero queremos ser claros en esto. Pero sabían que iban a esa regla de juego. No, obviamente no. Venimos a victimizarnos, sino queremos ser claros para aquel que dice, ¿pero dónde está? Cuando uno participa ahí, sabe. Obviamente, y sabemos que la plaza no se entra cambiando, sino un poquito los empujones, y que por ahí para algún sector ver banderas rojas mucho no le agrada. O sea, somos conscientes de esto, ¿no? El movimiento obrero nunca estuvo en manos de bebé de pecho. Eso no nos asusta. De hecho, el movimiento piquetero está muy acostumbrado. Estamos muy acostumbrados a eso. Lo que queremos plantear es, desde el Partido Obrero, nosotros estamos trabajando muy fuerte con respecto a lo que son las internas opositoras dentro de todos los frentes, en el subterráneo, en telefónicos, uh-huh. en docentes, estamos trabajando con los compañeros de la construcción, estamos trabajando, bueno, hasta hace unas jornadas atrás ustedes estaban cubriendo las notas, por ejemplo, con los compañeros metalúrgicos, uh-huh. donde estamos llevando una lucha muy importante adelante, estamos militando muy fuertemente y ganando ciertas bases muy sólidas dentro de la UTA. Digamos, esa es la forma en que nosotros planteamos que no jugamos, no entramos en el jueguito de artificio. Nosotros militamos y ganamos posiciones, pero no porque somos el partido obrero y balalalala, no, sino porque somos sistemáticamente somos una organización que jamás ha abandonado esa lucha y ha planteado, insisto en el término, sistemáticamente las crisis que se avecinan y un programa para enfrentarlo. Y históricamente, aunque sean pequeñas luchas y aunque sean aún pequeños logros para la clase obrera, con el Partido Obrero los están consiguiendo. Fuera del Partido Obrero lo que se está consiguiendo, sí, es esto, fuego de artificio y algo mediático. Y esto a los compañeros no les interesa. Daniel Almaño, desde ya, muchas gracias por estar aquí en la radio. Estaremos también buscando la palabra de integrantes de Barrio de Pie, otra expresión que estuvo en la Plaza de Mayo, y también de los que no estuvieron. Desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y, sinceramente, saludamos la nueva casa y que sea con mucha suerte y de lo para adelante. Muchas gracias. Se pueden comunicar, ustedes que están sintonizando la 90.1, al 4908-066 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí sintonizando Record Informativo. Nosotros vamos hacia donde dispone nuestro compañero Bernardo Tosi. Prepárate porque se viene el paro.

Continuamos en Recorte Informativo. Mi nombre es Bernardo Tosi. En la mesa tengo libros, diarios. Hemos vuelto a los inicios de la radio, sin internet, sin teléfono. Estuvieron los trabajadores de Telered y nos pusieron internet y estamos probando. Bueno, por ahora está funcionando de buena manera. Vamos a ver cómo continúa. Una información que Fernando Ochoa relataba en relación a una nota aparecida en el matutino Página 12 en relación a un conflicto de tierras que nosotros venimos siguiendo en el barrio Bon Giovanni. Habla de unas tierras que están en litigio entre vecinos que están viviendo ahí, que han construido sus casas y desarrollan sus vidas en condiciones de humildad también y de precariedad. Este conflicto de tierras se está llevando, está sucediendo en relación a Danilo Pastore, que es quien se supone es el dueño de estas tierras. Piero Dato es la persona que está instalada en ese lugar, en una quinta y en una fábrica maderera que produce en ese lugar y que sería, según palabras del propio Piero Dato, testaferro del ex ministro de Economía de facto Danilo Pastore. Danilo Pastore, que en los medios alternativos fuera denominado como el Pedro Blaquier de Moreno por su participación en las dictaduras y también por sus manejos que hace en relación a las tierras, fue denominado de esta manera por los medios alternativos. Es ahora el momento de que Página 12 levante esta noticia que ha sido trabajada intensamente por este medio y por otros medios alternativos en relación a este conflicto de tierras, y Página 12, hace una cobertura bastante bastante completa. Menciona el primer párrafo, por ejemplo, dice: son 7 hectáreas las que están en litigio sobre la parcela 620E, según la denominación catastral del barrio Bon Giovanni en el partido de Moreno. Las pretenden para sí presuntos testaferros del ex ministro de Economía de dos dictaduras, José Danilo Pastore. Las ocupan 230 familias humildes que ya han enfrentado intentos de desalojo y represión policial. Piero Dato, un empresario maderero de la zona, reclama las tierras como propias. Hace más o menos un año, en un sincericidio, nos dijo que respondía a Danilo Pastore, cuenta Carolina Otarán, integrante del FOL, Frente de Organizaciones en Lucha. Desde Recorte Informativo hemos charlado en varias oportunidades con Carolina del FOL. También hay otras organizaciones dentro del M29, está Susana, y vamos a escuchar un poco como para recordar qué nos contaba Susana luego de las conversaciones que tuvieron los vecinos del barrio en relación a las negociaciones con Mariano West. Esto nos decía Susana. Esa fue primera, de que supuestamente él iba a tratar de hablar o ver si había presentado algún papel o algo a este supuesto dueño, porque hasta donde él sabía no le había llegado ni siquiera un papel, nada dicho sobre el tema de que este señor Piero Dato era el dueño de todo lo que son estas tierras. Segunda, de que el tema de las amenazas, ponía a disposición de nosotros todos los abogados de la Intendencia para que vean a ver qué se podía hacer con todas las denuncias que nosotros habíamos hecho con este señor Piero Dato, que era el que venía, amenazaba y hacía un montón de cosas hacia nosotros. En tercer lugar, dijo que iba a tratar de mantener todas las cosas como estaban, porque se habían abierto calles por donde no deberían hacer, donde no figuraban en la plata, iba a dejar las cosas como estaba. La calle Jahuel pasaba prácticamente por todo lo que es medio el barrio, y era de que iba a mandar un agrimensor para lotear todos los lotes así como están. Entonces salté yo y uno de mis compañeros, iba a hacerme yo cargo del censo de la parte donde yo vivía hasta la calle Roma, que son 3 cuadras por 2 de ancho. Nosotros censamos alrededor de 70 familias, todo lo que es la dársena del río nada más. Nos comentaba Susana en estas palabras cuáles eran las pretensiones del municipio en relación a qué hacer con estas tierras, las irregularidades que obviamente en toda toma, según las autoridades institucionales, existen cuando los pobres toman tierras y deciden vivir donde pueden. Estas dicotomías en relación al discurso de la necesidad y al discurso reglamentado de las instituciones entra en choque y colisión cuando la realidad no se modifica. Y en este caso, bueno, Susana nos comenta en el próximo audio que ya hemos pasado hace ya tiempo, nos comenta los resultados de las negociaciones y de estas promesas que el municipio les había presentado. Bueno, hasta el día de hoy, lo único que todas las promesas que él hizo fue lo que cumplió, fue mandar una persona que midiera toda la calle, o sea, el tamaño de anchor como el de largor, lo que pertenecía a la calle Belgrano. Después mandó una máquina para arreglar, que lo empeoró, que la calle Uruguay. Pero después, hasta el día de hoy, no tenemos ningún tipo de noticia. Los censos que nosotros hicimos fue entregado en las manos del abogado, creo que es Mauricio, es uno, y el otro creo que es César o algo así. Pero hasta el día de hoy no supimos más nada, él no dio la cara, supuestamente ya nos iba a dar una respuesta a partir del día 10 de enero hasta el 25 o 30 de enero, y hasta el día de hoy no tuvimos ninguna respuesta ni tanto ni de la intendencia ni del abogado. Y lo que sí, hasta el día de hoy, después que hicimos la radio abierta en la municipalidad, el tipo de este Pierodato no volvió a amenazar, no volvió más por este lugar, no se le ve más tampoco en las fábricas. Bueno, estos fueron los resultados que obtuvieron los vecinos, prácticamente ninguno más que la medición y cierta presencia por parte del municipio, pero ningún resultado en concreto. Nos comentaba otro militante del FOL en una entrevista hace ya unas semanas, justamente en ocasión de realizar el escrache que se iba a hacer a las oficinas de Daniel Pastore en Capital, que no pudo realizarse por el paro de camioneros. Charlábamos con un militante del FOL que nos explicaba la situación actual, y en la cual el IDUAR todavía no había podido brindarles información al respecto de la titularidad de esas tierras y cómo podía llevarse adelante una resolución de este conflicto entre un derecho humano no cumplido, que es el derecho a la vivienda, el derecho a permanecer donde están viviendo estas familias. Por otro lado, bueno, está publicado en el artículo de Página 12 las agresiones que sufrieron los vecinos y que siguen sufriendo los vecinos esporádicamente, los avances de este testaferro de Pierodato, y que están sufriendo los vecinos día a día este acoso, no solo por Pierodato y la gente que lo secunda, sino también por la policía. Y nos comenta, está publicado en el artículo de Página 12, que dice lo siguiente: se refiere a la venta a la parcela 620E que Daniel Oscar Moretti, a quien también acusan de ser testaferro de Daniel Pastore, les habría realizado en aquel momento a Juan José Dato y Godoy. según la investigación que realizaron. Desde ese momento se agravaron los problemas para los ocupantes de las tierras. El momento en el cual, cierro comillas de la crónica de Página 12, en ese momento en el cual Juan José Dato y Godoy toman posesión de la tierra que pertenece en realidad a Nino Pastore, cuando toman posesión de esto es que se empieza a intensificar el conflicto con los vecinos. Dicen, vos, Giovanni, conviven en aparente armonía las casillas levantadas con lonas y armazones de madera, con casas, quintas o propiedades como la de Piero Dato. Este señor explota a sus trabajadores en la maderera, vive ahí cerca y tiene un caserón impresionante de dos plantas. Está vinculado al ex ministro de Economía y además a Moretti, propietario de una inmobiliaria y dueño del 50% de las tierras de Moreno. Esto sostenía, según Página 12, Carolina del Fol, detenida y golpeada por la bonaerense el 10 de junio en el último intento de desalojo de la parcela 620E. En realidad no fue un intento de desalojo, sino que fue un acoso más de la policía, y en ocasión de este acoso, Carolina intentó filmar a los efectivos de la bonaerense, y bueno, estos reaccionaron deteniéndola, golpeándola y llevándosela detenida. Finalmente, el artículo de Página 12 cierra hablando de ciertas cuestiones que tienen que ver con este conflicto, pero llevado a los estrados, a los tribunales, y dice en relación a esto lo siguiente. Los vecinos más antiguos ocupan tierras en la zona cercana a la madera de Piero y Juan José Dato desde hace casi 15 años. Ese tiempo llevan los primeros asentamientos en Bon Giovanni. Según el FOL, en los últimos 2 años, los empresarios hostigaron, atacaron verbalmente y patotearon a los habitantes que los rodean con sus casas muy precarias. Muchos se sumaron a la toma de tierras en los últimos meses, como prueba la precariedad de sus improvisadas casillas sostenidas con travesaños de madera y con coberturas de lonas o plásticos. Esto tiene que ver con el conflicto llevado adelante por el avasallamiento llevado adelante por Piero Dato sobre los ocupantes. En relación al conflicto, como decíamos, de judicialización, dice lo siguiente: el conflicto también está judicializado con una denuncia contra los vecinos radicada en el flamante juzgado de garantías número 2 de Moreno y General Rodríguez. Pero el 22 de junio el FOL interpuso un recurso para suspender el desalojo por 180 días, basándose en un decreto provincial. Ahora el asunto está en manos de la Subsecretaría Social de Tierras. Además, representantes de las familias se reunieron con la Comisión de Tierras de la Cámara Baja bonaerense con el objetivo de avanzar en una expropiación de la parcela 620E. El domingo 10 de junio había recrudecido la hostilidad cuando, sin orden judicial, hubo un operativo que terminó con la detención de Otarán, quien trabaja en el saneamiento ambiental del barrio. En un texto que le enviaron a Página 12, los vecinos señalaron: hemos tomado coraje para rebelarnos ante estos verdaderos patrones de estancia, decidiéndonos a resistir cualquier nuevo intento de desalojo que pudiera sobrevenir en los terrenos en disputa. Las 230 familias de la parcela 620E acusan a Danino Pastore, jubilado de privilegio hasta 2006, de intentar el desarrollo de un negocio inmobiliario y un supuesto polo industrial. Con la memoria fresca por hechos semejantes ocurridos en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, lo bautizaron el Blaquier de Moreno, en alusión a Carlos Pedro Blaquier, el todopoderoso empresario del ingenio Ledesma. Esto es Página 12, es información que finalmente ha llegado a los medios nacionales, un conflicto que ya lleva 2 años, un derecho humano incumplido en tierra de Moreno. Thank you.

Continuamos en Recuerdo Informativo. Escuchábamos a nuestro compañero Bernardo Tosi tomando lectura de la noticia titulada "Por apropiación de tierras denuncian al ex ministro de Economía de facto Danilo Pastore", escrita por Gustavo Veiga, periodista de Página 12, y aparece en la página 14, en la sección El País. En ningún momento de esta entrevista se señala, se menciona la figura del intendente Mariano Hues. Bien lo explicaba nuestro compañero, se hizo presente el año pasado, hizo promesas aún incumplidas sobre la regularización de las tierras de Bon Giovanni, temas que estaremos trabajando, dándole continuidad periodística, algo que ya lleva casi un año de conflicto por parte de las amenazas de Piero Dato hacia los vecinos de Bon Giovanni. Al inicio del programa escuchábamos la palabra de Pedro Salinas, integrante del Frente de Darío Santillán, de Rosario, porque uno de los temas que se hizo presente en el puente Avellaneda fue la realidad que se vive en Rosario. Ayer nuestra compañera Cintia Medina lo señalaba y lo puntualizaba en la editorial. En la revista Sudestada este mes, revista que nos ayudó de algún modo a hacer la introducción del programa del día de hoy, hay una entrevista realizada a Carlos Delfrade, periodista de Rosario, pero también es integrante de la Comisión Investigadora del Triple Crimen del Barrio Moreno, sobre esta realidad que llevó a las diferentes organizaciones sociales y políticas y expresiones vecinales a hacer esta comisión. Vamos a escuchar a Pedro Salinas hablando de este triple crimen que sucedió el 1 de enero de 2012. Fue en el barrio Moreno, esto es la zona sur de Rosario, y así lo explicó en la entrevista que realizábamos la semana pasada Pedro Salinas, integrante del Frente Darío Santillán de Rosario. Vivimos una mezcla de sensaciones y un dolor particular por la trama de asesinatos que se vienen sucediendo en nuestra ciudad y que han tenido hemos tenido que sufrir su triste comienzo el 1 de enero de este año, en el cual en Barrio Moreno, un barrio periférico de la zona sur de la ciudad de Rosario, asesinan a tres compañeros de nuestro movimiento, tres pibes jóvenes que apuntalaban el espacio de la juventud del movimiento, el Ger, el Mono y el Patón. Tenían 17, 19 y 21 años respectivamente, tres pibes que eran, los sentíamos como hermanos, que convivíamos prácticamente, y que fueron abatidos por las mismas balas que mataron a César Oviedo, que fue el compañero que nos mataron el miércoles pasado en Barrio Viadonda, que es un barrio de la zona oeste de la ciudad. Cuando digo las mismas balas que abatieron a los cuatro compañeros, estoy hablando de una problemática estructural que estamos sufriendo en la ciudad de Rosario de hace ya algún tiempo, que tiene que ver con el desgobierno completo de las fuerzas policiales por parte del gobierno provincial y el narcotráfico ya enteramente enquistado en las barriadas populares y una trama de complicidades que anudan a estas bandas delictivas del narcotráfico en los barrios, a sectores del poder político y judicial y desde ya las fuerzas policiales que actúan y son parte del negocio. Son esas mismas balas ese mismo fuego cruzado que se vive cotidianamente en las barriadas populares de la ciudad, por las cuales han caído nuestros cuatro compañeros, y es esa la lucha que estamos afrontando. Obviamente una lucha totalmente asimétrica y una correlación de fuerza abiertamente desigual, del momento en que nosotros no tenemos más recursos que habilitar espacios de formación, nuestras asambleas, nuestros emprendimientos productivos y cooperativas de laburo autogestionados, pero evidentemente la complicación que hay es que el gobierno provincial no toma cuenta, no toma nota, o se hace el distraído ante esta problemática estructural y no está pensando seriamente en confrontar contra el sector delictivo del narcotráfico que está enquistado en la fuerza policial, claramente. Bueno, ahí Pedro Salinas hablaba de la red de complicidades y esta problemática estructural que es el narcotráfico en las pobladas de Rosario. Tres jóvenes, Gel, el Mono y el Patón, tenían 17, 19 y 21 años. Fueron abatidas, nos decía Pedro Salinas, por las mismas balas que atravesaron a César Oviedo la semana pasada. Lo denunciaron a través de consignas claras y contundentes y también del testimonio en el escenario del Puente Pueyrredón a cumplirse 10 años de la masacre de Avellaneda. Pedro Salinas habla de la necesidad de quebrar esta red de complicidades. Va a dar datos precisos y contundentes de lo que significó la organización, esta comisión investigadora. Esto señala Pedro Salinas, integrantes del Frente de Darío Santillán de Rosario, cuando le consultamos con pregunta sobre la acción de las organizaciones para quebrar esta red de complicidad. ¿Cómo quebrar esta red de complicidades que bien señalaba, entendiendo el escenario que estabas describiendo que pasa en Rosario? Mirá, muy difícilmente pueda quebrarse desde los movimientos populares. La verdad que nosotros como movimiento popular y con el generosísimo aporte de un sinfín de organizaciones de derechos humanos, políticas sociales y gremiales de Rosario, hemos salido a la lucha este primero de enero y hemos conseguido nada menos que se releven de su cargo al jefe y subjefe de la unidad regional 2, que es quien regenta la policía de Rosario y ciudades aledañas, que se remueva el 70% de los comisarios de las comisarías seccionales de Rosario y, lo más importante, que la ex sección drogas peligrosas de la unidad regional 2, trata de personas y otra sección clave y estratégica de las fuerzas pasen bajo el mando operacional del Ministerio de Seguridad de la provincia. Así todo, si nuestra lucha popular desde abajo ha podido consolidar eso, evidentemente el propio Estado, el que tiene que tomar carta en el asunto, en activar políticas públicas serias, eficientes, que apunten a la contención de la juventud y a la participación juvenil, por un lado, que no puede ser posible de otra manera que innovando en forma de vinculación con las organizaciones populares, que somos quienes sentimos el cotidiano en el territorio y quienes conocemos las inquietudes más inmediatas y urgentes de los compañeros en la barriada, y desde ya una política estructural hacia la confrontación con las fuerzas policiales, con la fuerza del narcotráfico enquistada en la fuerza policial. A ver, para tener en cuenta lo que señalaba aquí Pedro Salinas, fueron relevados de su cargo el jefe y subjefe de la unidad regional número 2. Se removieron de sus cargos al 70% de los comisarios de las departamentales de Rosario. La ex sección drogas peligrosas y la de trata de personas pasaron en su esquema operativo de comando, como bien lo explicaba Pedro Salinas, al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Lo que va a señalar Pedro Salinas es la realidad que viven estos barrios y los jóvenes que habitan estos barrios. Recordemos asesinatos que vienen sucediendo, que vienen aumentando en el tiempo y que tuvieron su punto crucial para generar la organización de los vecinos y de las organizaciones sociales el 1 de enero de este año, cuando en el barrio Moreno, esto es en la zona sur de Rosario, sucedió el crimen de 3 jóvenes de 17, 19 y 21 años. Escuchamos la palabra de Salinas describiendo la realidad de las barriadas de Rosario. Bueno, eso es una situación de total pauperización, digamos. Hay un dato que es muy significativo que tiene que ver con que el 80% de las barriadas populares de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe no terminan el secundario. El 80% de nuestros pibes entre 15 y 25 años no termina la escolaridad secundaria. Son los mismos pibes entre 15 y 25 años que son las víctimas del delito, que son las víctimas de esta trama de complicidades que te anunciaba anteriormente y que son las protagonistas de esta trama en las barriadas populares. Tanto víctimas como victimarios, tanto nuestros compañeros abatidos y tantos otros que se cuentan de asiento, como los soldaditos que empuñan las armas para salir a matar, son jóvenes de las barriadas populares de entre 15 y 25 años. Ese ya es un dato significativo y, en última instancia, hay un dato que es alarmante, que en la ciudad de Rosario, durante el año 2011, se han asesinado a 163 pibes en los barrios populares de la ciudad. 163 pibes murieron en los barrios pobres de Rosario en la ciudad. En lo que va del 2012 ya llevamos 80, o sea que estamos para pasar el promedio, que ya era, obviamente, un muerto es altísimo, pero hablamos de 163 y ya vamos a superar el promedio de 2011. Esto habla a las claras no solo de un desgobierno de la fuerza policial, sino de una incapacidad política y de una falta de voluntad y vocación política por parte del gobierno provincial y del Ministerio de Seguridad en particular para enfrentar este problema a fondo, digamos. Ahí escuchábamos a Pedro Salinas, integrante del Frente de Darío Santillán de Rosario, siendo muy crudo, por cierto, con los datos que señalaba. Aquí lo anotábamos mientras los escuchábamos. El 80% de los jóvenes no terminan la escuela. entre 15 y 25 años estamos hablando. En el 2011, 163 pibes, nos decía Pedro Salinas, murieron en los barrios de Rosario. En lo que va del año 2012, murieron 80 pibes. Como para que te des una idea de la realidad que se está viviendo, esta red de complicidades que es una problemática estructural que no tiene respuestas por parte de los gobernantes, en este caso de la provincia de Santa Fe, y que nos refleja una realidad que se reproduce en muchos pueblos del interior. Recuerdo Bariloche, por ejemplo, para ser más contundentes, donde las balas que asesinaban eran balas institucionales. En este caso son balas que van con la complicidad de las instituciones estatales y de seguridad. Ahí escuchábamos a Pedro Salinas hablando con nosotros y explicándonos y describiendo esta realidad que lo llevó a Buenos Aires a denunciar este triple crimen de los tres jóvenes que te señalábamos y también de la reciente muerte de César Oviedo, otro joven que fue abatido por las mismas balas de esta red de complicidades atadas al narcotráfico. Nosotros continuamos en la 90.1 diciéndote que te puedes comunicar al 4908-066 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí que nos quedan aún 15 minutos del programa del día de hoy. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio. No hay derechos. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. En la mañana de día de hoy compartíamos la poesía de Alejandra Pizarnik en su propia voz, llevándonos al mundo de esta poeta maldita, donde, como bien te lo explicábamos, tiene toda una relación con su propia historia personal. Para empezar a cerrar el programa del día de hoy, traemos a otro poeta, en este caso desde la música, donde nuestro compañero Bernardo Tosi a veces se acerca a este artista desde la musicalización. Hemos escuchado justamente esta pieza musical que va a sonar en la radio. La semana pasada, si no me confundo, nuestro compañero Bernardo Tosi eligió esta música casi por el azar. Yo la estaba sintonizando a la radio y lo escuché atentamente los días jueves, donde hay una excelente producción, por cierto, y también un excelente humor por parte de nuestro compañero. Y escuchamos esta canción para luego escuchar interpretaciones de esa canción. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo. La canción es Mariposas de Madera, es el disco solista de Miguel Abuelo, un artista que estuvo mucho que ver con el inicio del rock argentino, en este caso de lo que fue el mundo del barrio de Once, más precisamente de lo que se generaba en el bar La Perla de Once. En ese lugar confluían muchas expresiones artísticas. Recordemos que en la década del 60 hubo un auge de expresión rompiendo las lógicas de ese momento, generando que, por ejemplo, el Instituto Ditela haga su primera Bienal de Historietas en el año 68. También el propio Instituto Ditela abría espacios hacia las expresiones rockeras, que eran muy niñas, por cierto, en aquel momento. Miguel Abuelo confluía en ese mundo desde su escritura, desde su poesía, y se acercó a personas como Luis Alberto Spinetta, músico que acompañó a Miguel Abuelo, y algunas viejas revistas Pelo, para ser más preciso, el número 3 de la revista Pelo, de la década del 60, donde tengo ese número. Se informa la posibilidad de la creación de una banda que se iba a llamar El Huevo. Banda que la iban a estar integrando, anote Tosi, en guitarra una persona llamada Papo, en batería un muchacho llamado Pomo, en guitarras un joven llamado Luis Alberto Spinetta, y en la voz Miguel Abuelo. Esto no se materializó en toda su dimensión. Sí podemos escuchar algunos de esos rasgos musicales y de intercambio musical en Spinettalandia, en algunos temas donde aparecen estos músicos que fueron de algún modo juntándose para luego cada uno hacer su experiencia, porque de esos nombres que estoy diciendo se formó Papos Blues, se formó Los Nuevos Abuelos de la Nada y se formó también todas las agrupaciones que fue conformando Luis Alberto Spinetta. Persona que cuando tocó en Vélez Sarsfield, última vez que interpretó la canción, hizo Mariposas de Madera de esta manera. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas afuera. Mariposas de madera, y el universo de la música es tan extraño, tan raro. Ricardo Iorio hace una versión de este tema de esta manera. Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Les digo que con el tiempo así, como estoy con la voz, puedo sonar como Iorio en cualquier momento. integrante de B8, de Hermética, de Alma Fuerte, bueno, interpretando una canción de Miguel Abuelo. Y vamos a escuchar esta hermosa expresión poética de Miguel Abuelo en la voz de Gabo Ferro, una persona que muchos han dicho tiene una tonalidad al cantar a Miguel Abuelo. Vamos a escuchar en breve, porque es muy cortito el tema, la expresión de Gabo Ferro, músico que se estará presentando en los próximos días, y seguramente estaremos buscando una comunicación telefónica, no para hablar de su aspecto musical, sino de la historia. Es un historiador, nos parece interesante, más que él ha trabajado la figura de Rosas y también la teoría de la sociedad degenerada, hablar en algunos otros aspectos. Así que escuchamos la letra de Mariposas de Madera, muy interesante, por ejemplo, de lo que expresaba Miguel Abuelo: dame la mano, que ya es hora de caminar. Escuchamos la versión de Gabo Ferro aquí en la 90.1. Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de la de agua, no te quieras escapar. Si te busco, no te encuentro. Cuando te encuentro, no estás. Oye, mío, toma la red, vamos al río a pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye, amigo, toma la red, vamos al río, ven a picar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. El trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice: el presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. No sé si lo sabe mi compañero Bernardo Tosi, si lo hizo de casualidad, pero esto que estamos escuchando fue la primera cortina de Recorte Informativo. Hace exactamente 9 años cuando estábamos en Paso del Rey. Sonaba esto, mirá. Y ahí comenzaba nuestro compañero Rubén Bustamante haciendo sus editoriales. Y luego acompañado por un equipo periodístico en la que estaba nuestro amigo y extrañable compañero Jorge La Escalera. Y sonaba esta canción de Cerucina. ¿Casualidades o causalidades? Vaya uno a saber. Lo cierto que en el programa del día de hoy escuchábamos a Pedro Salinas, integrante del Frente de Darío Santillán de Rosario, explicando la realidad que se vive en los barrios de Rosario, asesinatos que vienen sucediendo de muchos jóvenes. Y para que te des una idea, en el 2011 hubo 163 pibes que murieron en los barrios de Rosario y en este año van 80 pibes. Alarmante situación que la vinieron a denunciar a Buenos Aires porque no aparecen en los grandes medios de comunicación. También escuchábamos el debate generado por José María Dunn del Sindicato de Canillitas y José Luis Sublena del EDE, donde se hablaba sobre la figura de Moyano y también quién va a conducir la expresión sindicalista del modelo nacional y popular. Nos llegó un mensaje al respecto al 1561-540359. ¿Quién conduce? ¿Un puñado de empresarios ricos que posicionan a sus verdugos en el gobierno y en la oposición? ¿Resultado? Hambre, gatillo fácil, recorte, despidos. Resultados concretos: YPF, un mes sin garrafa en las estaciones de servicio y sin novedades. Firma Andrés. Muchas gracias por estar sintonizando la radio del día de hoy. Respecto a este tema, también estuvo presente Daniel Armaño, dando su opinión como integrante del Partido Obrero, expresión política que estuvo en Plaza de Mayo, como también lo ha hecho Barrios de Pie, y explicaba los argumentos que llevaron a estar presentes en esa movilización. También reproducíamos, en base a la lectura, lo que publicó Página 12 en el día de hoy respecto a lo que sucede en el barrio Bon Giovanni, y reproducíamos algunos audios de archivo que nos ayudaron a contextualizar esa nota tardía gráfica que apareció en los medios de comunicación, en este caso Página 12 en el día de hoy, respecto a la realidad que se vive en el barrio Bon Giovanni. Sin más palabras, nos estamos retirando en el programa del día de hoy. Lo realizamos Rubén Bustamante, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar. Quédate sintonizando la 90.1. 19 horas luego de Recorte Informativo llegará Perfiles, con quienes habla nuevamente Fernando Ochoa. Y luego te quedarás con toda la programación de la 90.1. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos sintonizando y haciendo Recorte Informativo en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.